La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Fernando Tevele, estamos arrancando Oral y Público de esta manera. Aquí la tengo a María Eugenia Otero. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Y en un rato se sumarán los dos otros integrantes de este equipo, Víctor Basterra y Silvina Manguía, que acaban de llegar de un viaje a Brasilia, donde participaron de un foro de derechos humanos. Vamos a esperar que nos cuenten a ver cómo fue ese foro. Por lo que sabemos, me decía Víctor que hay algunas cosas interesantes para compartir, además de la experiencia de ir a una ciudad tan rara como Brasilia, ¿no? Arquitectónicamente hipermoderna, y a la vez como una gran ciudad, con ese atractivo, básicamente, ¿no? Antes de olvidarnos, le vamos a dedicar este programa que se escucha en esa radio, mandándoles un gran abrazo a la gente de la radio comunitaria La Quinta Pata del barrio San Vicente de Córdoba, que la semana pasada, en la tormenta, se les cayó digamos, el viento, les volteó la torre, y por lo tanto no están saliendo al aire ahora, están solo por internet. Sepan, se los dice gente como nosotros que apostamos a la herramienta de internet para hacer una radio, que están al aire de todas maneras, si bien entendemos que obviamente una radio como La Quinta Pata, como tantas otras compañeras que apuestan al trabajo barrial, al trabajo del territorio donde están enclavados, es fundamental la salida al aire. Entre otras cosas, por eso necesitamos que las radios sean reconocidas para poder acceder a mecanismos en los que, cuando sucedan estas cosas, a ver, le sucede, bueno, primero, no le sucede a Radio Mitre, a todos esos no le suceden estas cosas, porque tienen torres gigantes, y si les llegara a suceder, no se van a quedar mucho tiempo fuera del aire, porque van a encontrar alguna manera de suplirlo con guita, alquilando otra torre, como fuere. En el caso de una experiencia como la de La Quinta Pata o cualquier otra que pasa por este momento, es un momento como de mucha incertidumbre, de mucho sufrimiento, y a la vez es un momento donde seguramente le van a encontrar la vuelta para salir adelante y para volver a tener la radio al aire en poquito tiempo nada más. Ya con muy poquito tiempo de que les ocurrió esto, han surgido muestras de solidaridad importante dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que seguramente hará que pronto estén al aire. Mientras tanto, les mandamos un abrazo, les agradecemos que nos presten su radio, su aire, sus espacios para que se escuchen allí tanto el programa La Retaguardia como el programa Oral y Público. Y nos metemos con los juicios. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, sepan

señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Tenemos ahí a mano un informe de la Procuraduría para Causas por Delitos de Lesa Humanidad que dirige el doctor Jorge Aguad, que da algunas cifras que son preocupantes. 73. ¿Qué es el 73? ¿Qué puede ser? A ver, decime. 73 es la renga, ¿es? No, eso es 72. Deberíamos preguntarle a Anabel o no. 73 niatos prófugos, como diría Basterra. Sí. Hay 73 de estos niatos, como dice el tipo siempre, prófugos. Sí. Claro, estamos hablando de gente que debería estar ante la justicia, no estamos hablando de los que ni siquiera están procesados. Estamos hablando de los que están, los que deberían estar ante la justicia y se han fugado. Dice la Procuraduría que conduce el doctor Jorge Aguad que en 10 años hubo casi 100 reos capturados. Pero hay 73 que permanecen prófugos. Es decir que... son muchos, ¿no? Poco más de la mitad. Ponele que un 60% de la gente a la que se fue a buscar se pudo conseguir que vayan presos y el 40% aproximadamente está... profugado, como diría profugado, como la, mal el dicen periodismo. Los abogados. Y los abogados también dicen profugados, sí. No existe el verbo profugar. Por favor, no digan más. La gente no se profuga, se fuga. Por favor. Tevélez se indigna. No, sí, yo la gente indigno. Se profuga o se fuga y Tevélez se indigna. No, claro, me indigno cuando se fuga y me indigno cuando, para contar estas cosas, la gente dice profugarse, sobre todo cuando son abogados que saben que no se dice así, pero se han acostumbrado. Mucho, han pasado mucho por Mauro Vial. Si vos te fijás, los abogados que dicen profugarse, te vas a dar cuenta que son los más berretas, que son los que más guita tienen, los que, digo, Stinfale, todos esos. Pierri, no los que laburan en muchos casos como los que están en las causas por delitos de lesa humanidad, nada, por de alguna manera por militancia, aquellos que son querellantes, ¿no? Bueno, lo recibimos a don Víctor Basterra. Basterra, ¿cómo anda? Hola, compañeras y compañeros, ¿todo en orden? ¿Cómo va? ¿Bien? Y acá andaba un poquito cansado, sí, de viajar. Recién llegado, ¿no? Recién llegado. Bueno, gracias por participar de este programa. Sabemos que Víctor y Silvina nos habían contado la semana pasada que estuvieron hasta hace un ratito en Brasilia participando de un foro de derechos humanos. Sí, el Foro Mundial de Derechos Humanos. Uh-huh. Un evento extraño, por ejemplo, para mí, ¿no? Con muchísimas mesas, muchísimas actividades. Creo que ahí está un poco la cuestión de que se diluye un poco, pero por otro lado sirve para visibilizar a muchos invisibles, ¿no? Yo vi mucha gente que era de los pueblos originarios, del Amazonas, de muchas etnias, muy raro, todo muy notable era, ¿no? Uh-huh. La participación nuestra fue más que nada como observadores, no tuvimos un lugar previsto, si bien estaba una acreditación y toda una serie de pormenores de reconocimiento, pero no tuvimos una participación activa, más que nada llevar varios elementos de nuestros materiales para mostrar, bueno. Y después también un poco sirvió nuestra sola presencia para desactivar algunos intentos raros de instalar, por lo menos tratar de instalar en ese foro alguna idea acerca de la famosa resignificación que se le quiere dar a la Escuela de Mecánica de la Armada. Uh-huh. Y bueno, pero... Perdóname, porque justo se ve que hay alguien que está intentando marcar allí en el teléfono. Extraño, es un sonido que tiene esta línea. Sí. Y yo me pregunto qué pasará en esta línea. Ah, ¿eso es habitual, que no es de ahora? Sí, aparentemente es habitual. Ah, no, porque en realidad parece que alguien estuviera marcando. No, sí, a mí son siete números, que siete ahí cortaron, golpes, siete golpes de número que están dando tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y se acabó. Uh-huh. No sé qué pasa. Uh-huh. Bueno, esa es un poco la historia de esta... Bueno, pero perdóname, porque por esto último que pasó no pude entenderte si decías que se trató la cuestión de la resignificación de la ESMA o no en ese foro. No, se intentó llevar, pero no fue posible porque... Es decir, se habló sobre el tema, se emitió ante un público muy escaso, pero muy, muy escaso. Éramos, digamos, no llegaba a 10 personas en el auditorio, un auditorio para cerca de 80, gente con los organizadores y todo, ¿no? Uh-huh. O sea que, digamos, fue bastante, muy pobre. Y era toda gente de acá la que asistió, digamos. Sí, estaba Daniel Tarnopolsky, había un flaco de la Liga, digamos, había una intención de instalar, porque la idea es poder referenciarse en la instalación de un museo, de una visión museográfica. Sí. en el casino de oficiales. Ahí está de nuevo. Sí, marque nomás. Saludemos en todo caso. Bueno, sí, mejor. Entonces les mando un abrazo. No, yo digo que iba a decir que saludemos evidentemente alguien nos está escuchando. ¿Quién está llamando? Claro, sí, pongan la radio, así nos escuchan más fácil. Es una situación extraña. Sí, es una situación sin duda extraña. Sin duda. ¿Querés cortar o querés que sigamos? Como no, vos prefieras. No hay problema, podemos tratar algún tema, y que total, si alguien está escuchando, que le... Nos puede escuchar por radio también. Claro, que nos escuchen por radio, que es más fácil. No, y no molestan a nadie. Estamos en... No, uno se ríe de esto, está bien. Tendría que hacer un quilombo, pero bueno. Che, Víctor, vos decías que había gente, obviamente, vinculada a los derechos humanos desde otros lugares diferentes a los que puede ir alguien que tiene que ver con cuestiones del terrorismo de Estado en la Argentina. Me parece que es piola eso también, ¿no? Digo, ver... Mira, lo que pasa es que en Brasil o parte de América Latina, el tema de los derechos humanos se ve de otras perspectivas. Y de la idea de la justicia está un poco huérfana, la idea de la justicia. O sea, el avance de Argentina fue establecer el término punitorio como elemento final de todo esto, y después construir todo lo demás. Uh-huh. No sé si me explico. Sí. El tema punitorio, porque acá se pide castigo, objetivamente, se pide juicio y castigo. En Brasil, por ejemplo, se habla mucho de la justicia transicional. Yo noté que en el foro, en la presentación del foro, hubo toda una movida que se ve que hay como una especie de interna del gobierno brasilero, donde hay quienes impulsan una visión punitoria, una visión de justicia, de juicio y castigo, Y hay otra visión que habla de la reparación, así como una como eso, lo que yo alguna vez explicaba, sí, reconozco que te maté, verdad y reparación, reconozco que te maté a toda tu familia. Toma, ¿cuánto claro. vale? $50,000, toma $50,000. Sí, sí. Y se acabó el partido, chao. Claro, no justicia, sino verdad. Y, claro. y es más o menos lo que la idea de lo que pasó en Sudáfrica. Sí. Pero Sudáfrica es una realidad totalmente diferente a la de nuestros pueblos. Claro. Porque claro. Los genocidios que se hicieron en nuestros pueblos no fueron por etnia o por color de piel. Uh-huh. No, esto fue juicio, fue por acción política. Uh-huh. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, está claro. Entonces, está un poco lejano nuestra... Si bien estaba Estela de Scarlotto ahí, estuvo el juez Baltasar Garzón, que dio realmente... Garzón puede ser que tenga algunos... gente que lo cuestione, pero sus conceptos sobre la justicia universal son impecables. Uh-huh. Son impecables. Y sí. Es interesante escucharlo, ¿no? Claro, claro, claro. Víctor, ¿te puedo llevar un segundo de nuevo a la cuestión que vos tocaste de la ESMA? Porque aquí recordábamos con Euge, el domingo estuvimos en el acto ya tradicional de los 8 de diciembre o por ahí cercano en la iglesia de la Santa Cruz para recordar a los 12 secuestrados de aquel grupo que se reunía allí en la iglesia y ahí también viste que en esos actos mucha gente pasa por el micrófono, alguien habló de resignificar puntualmente en el caso de la ESMA. ¿Eso es inevitable? Digo, que este proyecto se lleve adelante, ¿es inevitable o es algo que hay esperanzas de que se pueda charlar y que se pueda consensuar? Mira, lo que se está charlando son las modificaciones que quieren hacer, pero quieren apropiarse, hay un sector de una línea de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se quiere apropiar del casino de oficiales. Y lo quiere hacer a través de una instalación. Le da el plafón porque tienen dinero, tienen mucho dinero para eso, y han establecido un proyecto que ha sido, talado, podado en muchos aspectos, o sea que va quedando, yo el último proyecto no lo vi, yo vi el primero, y con un grupo de sobrevivientes nos opusimos abiertamente y directamente a que se hiciera algo en el casino de oficiales, algo. Que eso tiene, para nosotros tiene que quedar tal cual está, que nadie meta la mano, que lo hagan dentro de 100 años si quieran, pero mientras estemos los sobrevivientes ahí dando testimonio, no sé por qué tienen que andar dándole y dando vuelta, ¿no? Entonces, hasta cuando nos muramos, entonces puede ser que sí. Que bueno, hasta sobre nuestras cenizas, pero bueno, será otra historia, pero nosotros nos vamos a oponer abiertamente a eso. Y ese proyecto, por lo menos ese proyecto al que vos tuviste acceso, ese primer proyecto que después fue gradualmente se fue modificando, ¿incluía que ustedes, en tu caso, por ejemplo, que haces las visitas guiadas, dejes de hacerlo y eso sea de alguna manera interactivo? Aspiran a eso, que sea interactivo para con cuando nosotros no estemos, pero eso para cuando nosotros no estemos, pero ellos lo quieren hacer para ahora el 2014. Sí, de todas maneras cuando... Sí, se está hablando de que se inauguraría el 24 de marzo, ¿no? Del año que viene. Ya ustedes ya están pensando en el cuando ustedes no estén. Hasta donde sé, hay gente que está en la ESMA y que está siendo preparada para poder ser guías, habiendo trabajado con ustedes, ¿es así o estoy equivocado? No, está, hay guías que están haciendo el recorrido. O sea, hay más. En el día que yo que se abrió el debate, me acuerdo, en la Secretaría de Derechos Humanos, en 25 de mayo, y yo planteé, no solamente estamos los sobrevivientes, sino que están los guías, que están haciendo el recorrido todos los días. Y a nosotros nos vienen, en Casa de Gobierno, nos viene más que nada, objetivamente, Oscar Parrilli, nos viene a mostrar todos los visitantes que tiene la Casa de Gobierno y los pocos visitantes, según él, que tiene la ESMA. Y a mí no me importa eso. Claro. A mí no me importa, yo no quiero ser un Disneylandia de esto. Claro, si van a ir porque el lugar es más atractivo desde lo lumínico o porque es más atractivo desde ese punto de vista, mejor que no vayan, ¿no? Claro, esto no es una atracción turística, esto es un recordatorio. Si alguien quiere ir como turista, pero para saber lo que pasó en la historia argentina y cuáles son las consecuencias y todo el contexto en el que se sucedieron las cosas, o sea, interesados en la historia, me parece bien. Pero uno cuando va a Auschwitz sabe que ahí sucedió un holocausto. Sabes que sucedió una cosa espantosa. La ESMA da lugar a muchas interpretaciones, porque hay un montón de expresiones que se están dando en estos momentos que no tienen nada que ver con la tragedia que sucedió en la Argentina. Y acá dicen, no, hay que cubrirlo con alegría. Entonces estás buscando el olvido, hermano. Más tarde o más temprano vas a decir, bueno, reconciliémonos con las Fuerzas Armadas, incluso con aquellos que hicieron, que torturaron y hicieron desaparecer gente. Ah, qué bien, qué lindo, ¿no? Yo no aspiraría que nunca suceda eso, ¿no? Pero por eso estamos tomando las prevenciones. Es más, hay compañeros como la Justicia Allá, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que hicieron, creo, una conferencia, yo no estuve presente ni porque estaba afuera, una conferencia de prensa, me parece que hicieron. Sí, se hizo ayer una conferencia de prensa, nosotros la transmitimos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la que dieron a conocer un par de documentos secretos, uno de ellos un acuerdo entre Presidencia de la Nación y la Universidad de San Martín para trabajar desde lo museológico la ESMA, y este nuevo proyecto a inaugurarse el 24 de marzo estaba planteado de ese modo, y además hablaba esto de que como cuando firmás un contrato, viste, la cuestión de la confidencialidad de las partes, que según denuncian en el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia se contradice con alguna otra ley que habla de que los lugares de memoria tiene que ser claro, abierto y público lo que suceda con ellos, ¿no? Claro, es lógico. Y el sábado van a estar haciendo una movida cultural allí en la ESMA para poner otra vez en escena esta cuestión, esto que vos planteás, ¿no? De que hay voces más que autorizadas que se oponen, y no que se oponen por capricho o por, digamos, en tu caso, digo, para que quede claro, estamos hablando de un tipo que tiene muchas, como vos digo, que tiene, que ve muy bien muchas cosas que del gobierno nacional, digo, no, vos no tenés esta posición porque sos opositor o porque militás en un partido político hoy. En absoluto. Tenés esta posición porque pensás esto desde lo profundo de tu ser, desde tu saber y desde tus vivencias, no solo en aquel momento, sino ahora, en ese lugar, todos los días, desde tu lugar en el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Y la última pregunta sobre este tema tiene que ver con eso. Ese lugar, como el edificio Cuatro Columnas, está bajo la órbita de administración del IEM. El Instituto Espacio para la Memoria, exactamente. ¿Y cómo es que hay otro ente o Presidencia de la Nación? En este caso yo entiendo que hay jerarquías, pero también entiendo que por más que haya una orden de Presidencia de la Nación, ese lugar está administrado por otro ente. Y esto sería una especie de... Por eso hablas de apropiación. Y pues, claro. Es un problema, es un problema que hay que resolverlo, incluso hay que resolverlo ante la justicia, esto, por una cuestión jurisdiccional, una cuestión de respeto hacia la autonomía del otro, y más a la autonomía que tiene el instituto. La autonomía que tiene el instituto es invalorable, es más, es ejemplar en muchos aspectos, que hasta hace unos años era el ejemplo que quería seguir en Santiago del Estero, el Chaco, un montón de provincias, para el movimiento de derechos humanos. No estoy involucrado con la partidocracia. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, que tenga una diversidad, pero que nadie lleve agua a su molino. Pues esto es de un conjunto, es de un colectivo que alcanza a todo el país. Entonces hay que respetar todo eso, no hay que montarse sobre una idea y convertirla en un hecho cierto, y se acabó la pelota y nadie hable más. Uh-huh. No, pará, que somos un montón de gente que estamos en esta historia. Uh-huh. Ya, bueno, es complejo la cosa. Bueno, obviamente la vamos a seguir en algún otro momento. Quiero preguntarte ahora, nosotros ya lo venimos anunciando todos estos días, pero en 40 minutos nada más, para quienes nos están escuchando en vivo por AM690 y a través de la retaguardia, se estrena el documental sobre el que charlamos la semana pasada, que se llama Fotos de la Memoria, que, no sé, me imagino que debe ser raro. Vos estás acostumbrado a estas cosas ya, de que se exponga lo que vos hiciste con las fotos, pero a la vez me imagino que debe ser raro estar esperando que se estrene algo sobre vos, que además hasta la semana pasada no habías visto el corte final. Y hasta el lunes no la vi. La vi Ahora ya sí la viste. Sí, la vi en Brasilia, la vi. Ah, mirá. ¿Qué hacemos? ¿La vemos? ¿Eh? ¿La vemos? ¿Vale la pena? Está bien hecha. ¿Está bien? Está bien hecha. Hasta él me contesta. Está bien hecha. Está, digamos que está, no, es un poco autorreferencial. Me molesta un poco la cuestión de la mitificación de alguien. Pero bueno, está bien hecha, trata las cosas con bastante respeto y bastante, muy bien visualmente, está muy bien el relato, la anécdota, está bien. Es una... Igual contar tu historia lejos de mitificarte, me parece que te humaniza, digamos, o sea, contar tu historia... y verla reflejada en un documental o en una nota periodística o mismo escuchándote, me parece que está lejos de mitificarte. Nosotros lo charlamos esto así por encima con Euge cuando estábamos pensando lo de qué nombre le poníamos al estudio, ¿no? Y que decidimos que fuera una persona que estuviera viva, porque no en general estos homenajes, digamos, de llamar algo con el nombre de alguien, tienen que ver con el recuerdo de alguna persona. Habíamos pensado en Esther Balestrino, y después cuando decidimos que fuera una persona viva, también pensamos en Nora Cortiñas, y cuando decidimos poner tu nombre a este estudio, no era para el, no somos cultores de la personalidad, estamos muy lejos de hacerlo, pero sí está bueno contar algunas historias. En particular de esta lucha colectiva, digo, qué sé yo, recién charlamos con Nadia Shukman a propósito del juicio de Rosario y destacábamos que Jaime Drí es el único sobreviviente de tres centros clandestinos, de la Quinta de Funes y otros dos más, y sin su testimonio no se hubiera sabido de ninguna manera que esos tres lugares fueron, entre ellos, una escuela en el verano. Terminaron las clases y trasladaron a la gente allí, después de la denuncia de Tucho Valenzuela en México, era una historia que nosotros desconocíamos, y en esa escuela, ese verano, hubo secuestrados en Rosario. Esas cosas las contaron los sobrevivientes a la vez tienen pedacitos de historias individuales, y está perfecto que se las cuente, así que vamos a estar todos pegados a la tele desde las 22:30 de hoy jueves, para ver este documental a través de la TV pública, que bien merecido está. Hay que contar estas historias. No, tampoco seas modesto. No, está bien, lo que pasa es que no. Yo qué sé, por ahí, el día de mañana cuando se cuente mi vida, no un pedacito de mi vida, por ahí se van a dar cuenta que yo era un reverendo hijo de puta. Bueno, sí, eso es otra historia. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Eso es cierto, le digo. No me saquen de contexto ustedes, los periodistas sacan a la gente de contexto todo el tiempo. No terminé mi frase, digo, es cierto que a veces cuando se cuenta tu historia, se cuentan solo aquellos años. Me parece que es importante, en todo caso alguien tendrá que hacerlo, pero es importante que nosotros, de hecho, no por casualidad, muchas veces charlando contigo, nos detenemos, hace mucho que no lo hacemos, pero nos detenemos en los años previos, ¿no? En los años de militancia, porque también hay algo para contar allí. Y ahí está, digamos, la parte rica de, y digamos, viva de un tipo que anduvo por muchos lugares. Uh-huh. Pero bueno, son vivencias nada más. Bueno, ya la contaremos, Basterra. Alguien se va a encargar, nos encargaremos nosotros, si no, alguien se encargará su descendencia a partir del arte, digo. Mientras tanto, Basterra, los homenajes en vivo y en efectivo. Está bien. Gracias, compañero. Gracias. Ya cantaré un tango algún día para ustedes. Bueno, ya la sumamos a la lista del Conaprole y del asado. La lenteja, los asados. Ya me voy a mandar para Murguiondo, van a ver, se van a sorprender lo que llevo. Bueno, está muy bien. Estamos pensando un cierre de año aquí en la radio, así que obviamente la gente de Horario Público va a tener que estar porque es parte fundamental de la programación de esta radio. No está invitado el señor que dijo. No, todavía no, pero si sigue insistiendo, capaz que es. Por ahí nos amigamos. Exacto. Bueno, nos encontramos la semana que viene, Víctor, con vos. Te despedimos, te mandamos un abrazo. Vamos a hacer un programa especial el jueves, no vamos a decir todavía, mucho menos con este señor escuchando, dónde vamos a estar. Sí, muy bien. Sí, contamos, sí decimos que vamos a estar en un lugar especial. No vamos a estar en este estudio. Exactamente. Y vamos a estar cerrando el año, un poco anticipadamente, cerrando el año de Rally Público, un año muy intenso, desde un lugar especial. Un abrazo, Víctor. Un abrazo a todos ustedes, compañeras y compañeros. Gracias por haber estado con nosotros después de semejante viaje a Brasilia. Y en otro programa, o fuera de programa, hablamos de qué te pareció la arquitectura de Brasilia. Muy bien. Bueno, un abrazo. Víctor Basterra, parte esencial de este programa de radio y parte esencial de esta radio. Lo escucho hablar del proyecto que hay con la ESMA, lo escucho hablar de ese lugar donde, es cierto, él vivió solo una parte muy corta de su vida, muy contada, y la verdad es que me parece que debería ser una opinión más tenía en cuenta, ¿no? No solo la de él, sino la del resto de los sobrevivientes. No se pueden imponer cosas que atentan contra cuestiones que uno no termina de saber por dónde le pasan, ¿no? A un tipo que pasó lo que pasó en ese lugar, pero que se preocupa por ir todos los días a ese lugar a recuperar la historia y a contársela a otros y a recorrerla con otros y a contarle lo que sucedió allí. Digo, me parece que la gente que no se olvidó de lo que pasó allí, que lo sufrió en su cuerpo y que le pone el cuerpo todos los días para que todos sepamos lo que ocurrió, debería ser un poco más respetada a la hora de decidir qué se va a hacer con ese lugar, ¿no? Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.